Amigos, amigas, les habla Rubén, vocalista de Organización X, y quiero ahora que escuchen este tema de nuestro nuevo álbum, El Más Buscado, que suena de esta manera.